Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! ¿Cuántos amigos tienes? ¿Cuántos amigos cree tener usted? Preguntó una persona a un vecino de asiento con el que compartí un viaje recientemente. Fingí seguir leyendo el periódico y me limité a escuchar una conversación que me hizo reflexionar. Yo también creía tener muchos, dijo, hasta que me puse a pensar y tuve que replantearme el concepto de amistad. ¿Quién no sabe lo que es un amigo? Pensé, pero a medida que la conversación avanzaba, me di cuenta de que el concepto tradicional de amistad que tenemos no siempre realmente no define lo que es un amigo. Su siguiente pregunta fue más tendenciosa. ¿Cuántas personas a las que consideras amigos incluirías en la lista de invitados de tu boda? Entre 200 y 300, contestó. ¿Y el bautizo de tu hijo? De 75 a 100. Si quisieras ir al cine o al estadio hoy en la noche, ¿a cuántas personas pensarías en llamar? No sé, como entre 15 y 20. ¿Y cuántas de las personas en las que has pensado para estos eventos te cuentan sus asuntos personales, sus ideales, con quiénes de ellos compartes tus ambiciones nobles, tus problemas íntimos, ya sean de tu familia o de tu trabajo? ¿Cuántos de esos se alegran sinceramente de tus éxitos y sienten en carne propia tus penas? Ya me la pones más difícil, contestó. Esos ya son menos, como 2 o 3. Y si alguno de esos 2 o 3 en que piensas tuviera una enfermedad mortal y le quedaran unos meses de vida, ¿a cuántos de esos te ofrecerías para hacerte cargo de su familia y de la educación de sus hijos? No, ahí ya está más complicado. De esos no tengo ninguno. Entonces, tú, por lo visto, tienes muchas personas que te hacen compañía, pero no tienes ninguno amigo, concluyó el extraño personaje. Francamente, me dejó pensando lo difícil que es encontrar y, sobre todo, mantener una verdadera amistad, ya que compañías todos tenemos por montones, pero verdaderos amigos los hay muy pocos. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!